Regresa a clases con el mejor compañero, HP con Windows 10 Pro, que tiene para ti promociones en computadores y portátiles con el desempeño y almacenamiento que necesitas para entregar las mejores tareas. Descubre todas las ofertas pensadas para tus tareas del día a día. Encuéntralos en distribuidores autorizados. Las mejores ofertas HP en esta vuelta a clases. Su lugar para momentos, recuerdos y mucho más. Y el mismo hashtag, numeral Visa Múltiple FM. Me acompañan hoy en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y vamos a comenzar nuestro viaje por los clásicos hoy con un tema que indiscutiblemente es un clásico del rock y también un clásico de la música latina. Un tema que originalmente fue compuesto y grabado por uno de los músicos latinos más grandes de todos los tiempos, el desaparecido rey del timbal, Tito Puente. Él hizo esta versión, la versión original en los 60, pero la versión más conocida de este tema vino en 1970, cuando Carlos Santana y la banda que lleva su nombre, que es la banda Santana, la grabaron para su segundo álbum, Abraxas, uno de los discos más importantes de su carrera y uno de los discos clásicos del rock y sobre todo de la historia del rock latino, se podría decir. Ese disco tenía temas como Samba Pa' Ti, Black Magic Woman, Gypsy Queen, y esto que dice así, oye cómo va. Thank you. en Visa Múltiple FM nos vamos a ir ahora a los 90 y a Nueva Zelanda con un grupo que tenía el siguiente nombre. Su nombre largo, por así decirlo, es Ottawa Millionaires Club, pero se dio a conocer como OMC. Ellos tuvieron su éxito más grande con esta canción que fue lanzada en 1995 y que fue número 5 en el Reino Unido y es uno de los grandes clásicos de los 90. Esto se llama How Bizarre. Singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind. Loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snake, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. The elephants sit down. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Bella yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumps into the Chevy, heading for his lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Yeah. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. It's in my face. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a OMC con su éxito How Bizarre de 1995. Ahora nos vamos a Estados Unidos y nos vamos al 2003. El turno es para uno de los mejores guitarristas de nuestros tiempos, gran cantante y compositor también, en general un músico excelente, con un estilo único en el que se sienten influencias de jazz, pop, rock, blues. El maravilloso John Mayer llega ahora con un tema de su álbum Heavier Things, uno de los temas más lindos que él ha grabado. Esto se llama Daughters.